quedo llorando cuando se va el año viejo, porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno, porque a mí nadie me da el besito de año nuevo, porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno, porque a mí nadie me da el besito de año nuevo. Ahí se va el año y no me dan el besito de año nuevo. Se va el año y no me dan el besito de año nuevo. Se va el año y no me dan el besito de año nuevo. Se va el año y no me dan el besito de año nuevo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Oscar! Yo solo tengo tristezas, dolores y soledades. Faltan cuarto para las 12, el año está agonizando. Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando. Faltan cuarto para las 12, el año está agonizando. Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando. Ahí se va el año y no me dan